tal esa banda sonora? Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando por www.regueambulante.org y bueno, pues también a los que nos siguen por Facebook Live. Bueno, pues estamos de manteles largos, esta radio itinerante. Bueno, pues ahora está en un barrio vecino. Estamos aquí en la fracción 5 sobre Canal Nacional con los compitas de Comunalidades, Vida y Dignidad, una hace que también trabaja con niños, que también se ha dado a la tarea de construir un huerto y bueno, pues este programa va para ellos. Cabe mencionar que bueno, pues acabamos de terminar la sesión de cine en tu huerto y bueno, pues aquí con una presencia grande, con todos los vecinos están acá, ya están listos los que van a estar aquí platicando y bueno, pues queremos mandar un saludote bien grande, un abrazo a la casa Regueambulante que nos aloja y bueno, por la cual sale este programa de la banda sonora. Un saludote también al resto de la banda sonora, al Rutska, ahí al Son de la Ciencia, a la buena Liz, a Yuli también, a María y a toda la banda que bueno, pues también es parte de este programa. Entonces, este programa lo van a estar pueden seguir por ahí por www.regueambulante.org y bueno, pues vamos a estar platicando Comunalidades, Vida y Dignidad. También lo pueden checar ahí por Facebook y bueno, pues también hacemos una invitación a los vecinos que están acá, que bueno, si quieren tomar la palabra, bueno, pues nada más como en la escuela, ahí alzamos la mano y pasamos el micrófono. Pero bueno, antes de empezar con esta sonoreada, pues bueno, vamos a transmitir un poquito de lo que pasó el sábado 10 allá en San Gregorio, que bueno, esta banda sonora estuvo transmitiendo pues el encuentro de los pueblos del Valle de México con Marichuy, que bueno, pues ha estado sufriendo, pues parece ser que bueno, sufrieron un accidente ahí, bueno, pues una de las concejalas murió, pero bueno, esto es un poco de lo que estuvo allá antes de pasar con nuestros compañeros de comunalidades, perdón, Vida y Dignidad. Comenzamos esta sonoreada número 61, aquí en Fracción 5 con los compas. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora, radio comunitaria. Pues buenas tardes, hermanos, hermanas de estos pueblos. Ahí está lo que dijo Marichuy en San Gracias. Gregorio. Compañeros, compañeras. Medios que nos acompañan. Primeramente saludarles a nuestros hermanos que visitan de los pueblos de por acá, de las comunidades, y saludarles este primer encuentro que han tenido y que han logrado sacar. Que ojalá y este encuentro dé para más encuentros, porque es como tenemos que irnos articulando todos los pueblos. Todos los que estamos siendo despojados, todo lo que ustedes mencionaron, los problemas que están pasando, son problemas que pasan en todo México y son problemas que son ocasionados por los que tienen el dinero y tienen el poder. Son ellos los que están definiendo, decidiendo cómo se van a ir destruyendo nuestras comunidades, cómo se van a ir quedando con esas riquezas

cada quien a sus formas, a sus tiempos, porque así tiene que ser. No tiene que ser que vengan, no les traemos un documento donde digamos aquí está, así tenemos que trabajar. Es algo que se tiene que construir y cada quien sabe cómo está su lugar, cómo está su barrio, colonia, región, comunidad, pueblo. Entonces, esa es nuestra propuesta. No es una propuesta que queremos tomar allá el poder y llegar a la silla, como lo hemos dicho, porque sabemos que desde arriba no se construye esa unidad. Y es algo que está corrompido y que quien llegue se va a corromper. Nosotros queremos construir algo abajo diferente, porque ya no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Ya no estamos de acuerdo que nos sigan ignorando, nos sigan viendo como de segunda o de tercera. Queremos ser personas igual que los demás y queremos caminar junto con ustedes, con todos los que están también en la ciudad y que luchan y se organizan. No se desanimen, hay que seguir construyendo. Esto va para largo. Como ven, no traemos cachuchas, playeras o despensas, no sé qué más traen. Nosotros traemos trabajo. Acá de regreso en esta sonoreada 61 ya, que estamos de manteles largos, la verdad que un gran gusto, un gran recibimiento estar acá con las vecinas, con los vecinos, que ya está empezando a hacer un poco de frío, pero afortunadamente la lluvia aún ya se fue. De hecho ya está la luna, ¿no? Los luceros afortunadamente ya salieron. Y bueno, pues queremos agradecer a todas las vecinos, vecinas y vecinos que andan por acá, también al buen Pepe Adán, a la buena Elizabeth, al buen Adán, al buen Miguel que andan por acá, esa banda que nos ha acompañado y que ha sido un gran gusto conocer, a Vecinos CTM Culhuacán Sección 7, esta página compañera que también da difusión y nos da a conocer información relevante para la banda que vive por estos lados, también a la buena María Shinactli, esta compa que andaba allá en Colima, no sé si siga por allá, probablemente sí, que nos ha estado mandando saludos ahí a la banda sonora. Saludos, María, un abrazo hasta allá. Y bueno, pues a todos los que anden escuchándonos a través de www.reambulante.org, va un saludo y un abrazo fraterno. Y bueno, pues tengo aquí al buen Alan, Alan, que es parte de este equipo de Comunalidades Vida y Dignidad AC. Y bueno, pues él va a abrir este bloque contándonos un poco acerca de qué es Comunalidades, para qué nace, cuándo nace, ¿no? Un poco como de esa historia, haciendo un recuento. Y pues sí, para todos aquellos que apenas es la primera vez tal vez que escuchan de Comunalidades AC, ¿qué es? ¿Para qué nace? Insisto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos aquí a la fracción 4 y 5. Bueno, Comunalidades es un proyecto que iniciamos de manera no formal, hace, digamos, 19 años, empezamos con talleres para niñas y niños. De manera formal y ya establecido, constituido legalmente, llevamos ya año y medio, ya casi 2 años. En julio cumplimos 2 años de habernos constituido. Y este esfuerzo nace para promover principalmente el movimiento mexicano de niñas y de niños trabajadores. Esa es la encomienda que tenemos porque, bueno, yo vengo involucrándome con el movimiento latinoamericano y del Caribe de niñas y niños trabajadores, donde participamos 9 países de la región. Y en México no teníamos un movimiento mexicano de niñas y niños trabajadores, como la experiencia que tienen en Perú, que ya llevan 30 años en movimiento, que surgió ahí, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Colombia. Y bueno, en México tenemos una experiencia de una organización hermana, fraterna, que es Melecho Jobal, que está en San Cristóbal de las Casas, y trabajan con infancia trabajadora del centro de San Cristóbal, artesanos. Y nosotros pues estamos acá en la Ciudad de México, nos estamos organizando con diferentes compañeros y compañeras, tanto de aquí de Coyoacán como de otros estados también, organizaciones, sobre todo de niñas y niños trabajadores, jornaleros, ¿no? Trabajadores de calle. Y en este momento estamos desarrollando un proyecto del cual también les va a platicar más adelante Ivonne y otras compañeras, ¿no? Que empezamos a trabajar con niñas y niños trabajadores migrantes de Michoacán, carpinteros que se encuentran aquí muy cerca de donde vivimos, de este barrio. Y la idea de este proyecto pues también es promover el derecho de niñas y niños trabajadores, así como también la parte de la inclusión en la educación. Porque niñas y niños, aunque viven en Coyoacán, pero son migrantes de Michoacán, pues sufren mucha violencia y discriminación por parte de las escuelas en donde están asistiendo, de la gente de los alrededores, que los discriminan por su lengua, por su forma de vestir, por su condición de pobreza, en fin. Entonces, Comunalidad surge con la idea de promover el protagonismo de niñas y de niños, promover la participación infantil, promover la organización desde el barrio, el cuidado del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con los derechos de niñas y de niños, ¿no? Comunalidades, en este año y medio, nos encargamos también de dar capacitaciones a profesores, a escuelas, a organizaciones, incluso a dependencias de gobierno que también nos lo solicitan dentro de la Ciudad de México, en los diferentes estados. Y también, bueno, lo hemos hecho en algunos países cuando nos han invitado a participar en los eventos mismos del MOLACNATS. Hemos dado algunas sesiones de capacitación sobre la seguridad y la protección de niñas y niños en las redes sociales. En fin. Sí, saludos al de la basura si nos aguantan. Entonces, bueno, hemos hecho este tipo de trabajos y también otra de las cosas que estamos realizando y que también es importante difundir. Nosotros fuimos la única organización que el año pasado presentó una queja contra la SEP en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el operativo Mochila, dado que este operativo Mochila violenta los derechos de niñas y de niños, su derecho a la privacidad. Fuimos la única organización que presentó una queja formal. Ya nos respondió la CNDH, nos respondió de una manera muy, muy mala, ¿no? Sin argumentos. Ya contestamos nosotros y pues debemos de decir que después de tener ya una reunión con el segundo visitador de la Comisión Nacional, pues nos está proponiendo qué tenemos que hacer para mejorar el tema de los derechos de niñas y niños en las escuelas públicas de todo el país. Entonces eso ya habla un poco del tamaño de la incidencia que podemos tener nosotros también desde nuestra organización y lo que estamos llevando a cabo. Este año también se cumplen ya 5 años de que se actualizaron las normas oficiales ambientales que tienen que ver con la calidad del aire, con ozono y partículas, y que eso logramos ajustarlas, hacerlas más estrictas para que el nivel de contaminación fuera menos. El gobierno de la Ciudad de México, debido a su incompetencia, su ineptitud que han demostrado en todas estas gestiones, lo único que se les ocurrió fue establecer el doble hoy no circula, cuando eso nunca lo propusimos nosotros. Este año se vienen peores condiciones del medio ambiente en calidad del aire. Va a haber peores condiciones en cuanto a ozono y partículas. Y este año también se tienen que hacer todavía más estrictas las normas ambientales. Entonces, si el año pasado tuvimos cerca de 30, 40 contingencias ambientales, este año se pueden incluso hasta duplicar y ya empieza la temporada de calor, ¿no? Y a quien más afecta la mala calidad del aire es a niñas y a niños, sobre todo si tienen asma o si están en edades entre 0 y 6 años, van a ser los que se van a ver más afectados, ¿no? Entonces, nosotros, para atacar esa parte, que también la haremos desde la política pública, desde las mesas de negociación con el mismo Estado y con otras organizaciones, también nosotros queremos empezar a hacerlo trabajando a favor del medio ambiente y quitando más de estos espacios grises y construyendo más espacios verdes, más áreas verdes que nos beneficien a todas y a todos. Y una parte importante que nos interesó, porque fue a partir de que a raíz de los sismos también empezamos a ofrecer atención para niñas y niños, de contención, de trabajo, para que fueran superando estos miedos y fueran ellos también empoderándose y sabiendo qué tenían que hacer en temas de protección civil. Entonces hicimos unos pequeños talleres con vecinas y vecinos de Lomas Estrella, que ellos lamentablemente sí perdieron sus casas, sí se cayeron, sus edificios ya no están habitables. Niñas y niños de trabajan con el grupo de carpinteros, fuimos a llevarles un mensaje de solidaridad, y en esos talleres lo que encontramos en común niñas y niños de Lomas Estrella y de este lado es que tenemos el canal nacional. Y entonces, ¿cómo nos gustaría tener ese canal nacional? Y empezaron a surgir algunas ideas, y entonces nos dimos a la tarea de tomar y escuchar la propuesta de niñas y de niños, y entonces tratar de limpiar un poco este canal nacional. Nosotros no sabíamos que había más organizaciones trabajando dentro del canal, ahora ya lo sabemos y nos queremos organizar también junto con ustedes y con las demás organizaciones. Y empezamos a limpiar esa parte donde habitaban las personas, los carpinteros. Y también de ahí surgió la idea de construir un huerto urbano, y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de buscar a alguien que supiera hacer huertos urbanos. Por suerte encontramos una compañera de la UAM, Xochimilco, que sabe hacer huertos urbanos y que se llama Samantha. y decidió sumarse también con nosotros y bueno, también la van a poder escuchar a ella. Es decir, tenemos gente profesional, gente que sabe cómo hacer las cosas, cómo trabajar con niñas y niños y cómo hacerlo de manera adecuada también, ¿no? Entonces, estamos juntando a más gente dentro del mismo barrio para recuperar estos espacios, porque también es cierto que en el Canal Nacional ocurren muchos asaltos. Tuvimos también hace unos meses la detención de un violador serial que estaba actuando en esta zona y que ya también tenía varias víctimas, los atracos, en fin, la inseguridad. Y pues queremos que sea un espacio desde el barrio que se pueda recuperar, que la gente pueda salir a jugar, a caminar, a pasear a sus mascotas, a pasar el rato en un lugar seguro, sano, saludable, como es nuestro derecho, como lo marca la Constitución y en el caso de niñas y niños, cómo lo marca la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Tener derecho a un medio ambiente sano y saludable. Entonces, en comunalidades prácticamente lo que buscamos es que niñas y niños conozcan sus derechos, los defiendan, los promuevan y, bueno, empiezan a organizar también a partir de una metodología que es como la de la auditoría de derechos, que es que niñas y niños evalúen el cumplimiento de las autoridades para garantizar sus derechos, ¿no? Y eso se puede hacer en organizaciones, desde la familia, en el barrio y obviamente también en el tema de la política pública, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta desde el marco del movimiento de niñas y niños trabajadores, donde nosotros, nuestro foco principal es la infancia trabajadora, ¿no? Estamos conscientes de que todas y todos hemos trabajado y más en este país. En este país, niñas y niños trabajadores generan el 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, niñas y niños trabajadores de este país, a los que no a todos se les paga, ellos están manteniendo la educación pública de este país. En este país del Producto Interno Bruto se le destina el 6% para sostener desde preescolar hasta las universidades. Y ese presupuesto lo están generando en este momento la infancia trabajadora. Es decir, si tú le preguntas a alguien en México quién ha trabajado desde niño, desde niña, la gran mayoría lo ha hecho, ¿no? Y es importante distinguir entre trabajo y explotación. Nosotros ponemos el trabajo como derecho, como todo mundo trabaja. La explotación es un delito. No vamos a favor de la explotación, ¿no? Pero, por ejemplo, los organismos internacionales consideran que el trabajo agrícola es una de las peores formas de trabajo. Cuando nosotros como movimiento hemos dicho que eso tiene que separarse, porque las peores formas de trabajo infantil, según la Organización Internacional del Trabajo, es la prostitución, la pornografía infantil y el trabajo agrícola. Entonces nos parece que el trabajo agrícola tiene que sacarse de esa rama. Eso lo ha dicho el movimiento, se lo hemos dicho a la OIT en el Parlamento Europeo, se le ha dicho en los diferentes foros, pero siguen sin escucharlo, ¿no? Entonces es una dura tarea la que tenemos. Obviamente nosotros también somos una organización que no trabaja con partidos políticos, que rechazamos el trabajo con partidos políticos, lo hacemos desde el barrio, desde la comunidad, desde los principios zapatistas, y desde ahí es de donde nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos trabajando. Nos articulamos a nivel Distrito Federal, a nivel nacional y obviamente a nivel internacional, porque esa es la única manera de hacer valer los derechos de niñas y de niños. Ok, Alan, es muchísimo. Cuando tuvimos la oportunidad hace una semana, unos días, de reunirnos para concretar esta entrevista, estas actividades que estamos haciendo, a los dos, tanto a mi compañero como a mí, al buen Tlacuilo, que anda por acá en los controles, como cada jueves, nos quedó como justo esta, pues vaya, ¿no? Fue ver una luz, un tema que normalmente pasa desapercibido, ¿no? De pronto tú nos comentabas, si mal no recuerdo, que por ejemplo en Bolivia y en Venezuela me parece que a los 10 años ya se permite el trabajo de niñas y niños, en Bolivia, perdón, se permitía, que creo que apenas acaban de pronunciarse, ¿no? Porque modificaron el artículo, por ahí lo tengo, 123, 129, bueno, todo el capitulado. Ok, eso ya nos hablarás. Sin embargo, bueno, en México es 15 años, la edad mínima. Y lo que tú nos comentabas, y bueno, por ahí podrás ahondar un poco más, que claro, si a los 10 años se tiene el derecho de trabajar, se pueden tener todos los beneficios, ¿no? Que cada vez tenemos menos en México, y en muchos países el neoliberalismo viene con todo, pero el derecho tal vez de tener un seguro, de poder tener incluso un crédito, ¿no? Nos comentabas, un crédito hipotecario, cosas que... No sé, si a los 15 años puedes empezar a tener un crédito hipotecario, imagínate, igual a los 30 ya lo estás acabando, ¿no? Y puedes ayudar a tu familia, puedes ayudarte a ti mismo. Y por ahí estaba checando la página de molacnats.org y decía, era una de Argentina, me parece, un comunicado de Argentina, de las organizaciones que hay allá, que el trabajo para ellos los dignifica, que los independiza y les permite ser una ayuda para sus familias, ¿no? En el caso de los niños. Es esta diferencia, ¿no? Entre explotación, como bien decías, y trabajo. Y entender el trabajo como algo que te dignifica, creo, ¿no? Que de pronto es difícil, porque a veces lo vemos en la medida en que el trabajo que tenemos es pésimo, ¿no? Nos arruina en gran medida la vida. Es difícil entender el trabajo como algo que nos significa, que nos hace ser humanos. Sin embargo, me parece que las organizaciones de niñas y niños giran un poco en torno a esta cuestión de entender el trabajo en ese sentido humano de capacidad que nos diferencia, ¿no?, de los animales, por ejemplo. A mí me surge una duda, Alan. ¿Cómo empieza, bueno, en el caso de comunalidades aquí en México, cómo se empiezan a organizar? ¿Cómo surge? Contar un poco esto que tal vez de los movimientos, de pronto ya cuando son grandes, pues dices, bueno, ya están enormes y tienen toda una jerarquización, etcétera, una estructura. Pero ¿cómo empezaron ustedes hace 19 años? ¿Cómo han seguido manteniendo este trabajo y cuál ha sido tal vez lo más difícil a lo que se han enfrentado? Sí, bueno, te decía un poco que en lo personal empecé hace, cuando tenía yo 15 años, ¿no? Cuando tenía 15 años empecé con la organización de talleres en la Huasteca Potosina. Entonces, ahí no habíamos tenido como tantas complicaciones. Ahí en la Huasteca Potosina empezamos a desarrollar talleres de fomento a la lectura, construimos 3 bibliotecas comunitarias y empezamos a desarrollar talleres en las diferentes comunidades de toda la parte de la Huasteca, justamente con las ideas zapatistas también, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía práctica de derechos, ¿no? El discurso de derechos lo adquirí cerca de 10 años después, más o menos, poquito más. Y ahorita, ¿cómo nos hemos ido organizando? Pues la verdad es que unas han sido desde cuestiones casuales, de circunstancia, y otras también ha sido a partir de conocer, pues con las amistades, con los amigos, con las amigas. Yo tengo una hija también, entonces, bueno, desde con ella, ¿no? Empezar a darle información y que ella también empiece a participar en actividades. Y aquí fue con compañeros del barrio, como en la cuadra, ¿no? O sea, te juntas con ellas, con ellos. Les platiqué una propuesta, en lo particular fue con Mau, con Vania, con Quetza, con quienes empecé a organizarme, e hicimos algunos talleres también aquí, y a partir de eso que les hemos ido planteando la propuesta, les he ido lanzando la información de lo que es el Molagnat, la propuesta que traemos desde comunalidades, lo que queremos hacer, cómo nos queremos organizar, que en esta organización, vaya, a mí me toca ser formalmente el director, pero vaya, nosotros funcionamos como colectivo, las decisiones las tomamos entre todas y todos, se consultan, en fin, no hay una imposición. Y lo mismo vale la voz de Quetza, de Mao, de cualquier niño o niña que la mía, ¿no? O sea, no hay diferencia por ser adultos, por ser niñas y niños, ¿no? O sea, trabajamos de esa manera, ¿no? Entonces todas las propuestas las vamos trabajando así. Por ahí Quetza también fue invitando amigos, ¿no? Mau también, empezamos a hacerlo de esa manera. Un día de manera muy casual, ¿no? Gracias a un aguacero que veníamos pasando, conocí a otra vecina de por aquí, que también se llama Ivonne, que estará participando más tarde. Y a partir de ella nos platicó el tema de niñas, de la situación de los carpinteros que están aquí cerca del canal. Me interesó la idea, yo traía ya la propuesta de infancia trabajadora, le conté nuestra propuesta, nuestra idea, le interesó, juntamos ideas y así fue como empezamos a trabajar, organizarnos, empezar a sumarnos poco a poco. Y bueno, entonces en un proceso de capacitación, porque tampoco conocía qué es esto del enfoque de derechos, que traía la práctica, pero faltaba la parte del discurso, ¿no? Y también eso es importante tenerla. Y así fue como nos empezamos a organizar. La verdad es que llevamos ya más o menos como, podríamos decir que con estos primeros 3 niñas y niños, pues cerca de 2 años, ¿no? Haciendo algunas actividades chiquititas, por ahí algunos videos, participaron ellos en diferentes posicionamientos, uno del 1 de mayo, otro del 10 de diciembre, que es el Día de la Dignidad de Niñas y Niños Trabajadores, mandaron solidaridad con compañeros de Paraguay, de Venezuela, en fin, ellos estuvieron apareciendo en videos latinoamericanos. Entonces, para nosotros es importante esto porque vamos viendo la autonomía y vamos viendo la independencia que se va generando en niñas y niños, donde, por ejemplo, ellos también de repente les costaba reconocerse como trabajadores, y nosotros contamos la experiencia de Mau y Vania, que de repente los veías aquí vendiendo paletitas de yogur, cubiertas de chocolate, tocando puerta por puerta, y eso es trabajo. Eso es trabajo. Ellos no estaban siendo explotados por sus papás no los obligaron a trabajar. Ellos querían juntar dinero para comprarse cosas propias, decidieron invertir de sus ahorros en eso, y eso es trabajo. Entonces, no son explotados, es su derecho, y ellos tendrían que tener las condiciones también de poder desempeñar cualquier trabajo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hemos pasado por diferentes momentos donde luego, pues igual les costaba trabajo organizarse, o tenían fiestas, o tenían partidos de fútbol, tenían juegos, en fin, no podían asistir, y también es importante tener paciencia, irnos a los tiempos de niñas y de niños, no querer correr. Nosotros tenemos poco financiamiento, casi nada, justamente por lo mismo, porque nosotros planteamos el proyecto al financiador y le decimos sí, pero no son tus tiempos. son los tiempos de niñas y de niños, y el producto yo no te lo puedo garantizar. Es lo que ellos y ellas generen, lo que ellos decidan, lo que ellos quieran trabajar. Yo solamente promuevo y acompaño la participación, pero yo no puedo imponerle nada a niñas y niños, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como empezamos a organizarnos. Cada vez somos más. Ketsa después invitó a su amiga Eva, que es una gran compañera también, que ahora incluso está también su mamá por acá. Entonces, está muy bonito eso porque se está sumando gente que ni siquiera es de este barrio. No vive ni a 10 ni a 15 minutos de aquí. Tenemos compañera, la compañera agrónoma viene desde Catepec, Nesa, ¿no? Eva viene desde el Estadio Azteca. Y en fin, así tenemos compañeras y compañeros que vienen de diferentes lugares y que no son de por aquí, pero les interesó el proyecto, se están sumando. A nosotros nos da mucho gusto. Seguiremos sumando más y más voluntades de esa manera. Y lo que hacemos es tratar de ofrecer un espacio ameno, divertido, que tenga incidencia, que tenga un trabajo y que ellos también se sientan valorados, que se sientan empoderados y que también lo disfruten y se estén divirtiendo, ¿no? Ok, pues nos vamos a ir, no sé si súper rápido quisieras presentar el audio de Carlos Flecha, si quisieras por ahí hacernos una breve introducción, porfa. Sí. Bueno, nosotros, como te decía, estamos organizados en este movimiento de 9 países y para podernos organizar, pues tenemos un secretariado que es quien nos ayuda a organizarnos en toda esta parte. Este secretariado en este momento, el secretariado ha ido cambiando, ha estado en Argentina, en Bolivia, nunca lo ha tenido México, ha estado en diferentes países. Niñas y niños deciden quién va a asumir el secretariado, las niñas y niños de los 9 países, y hace 2 años decidieron que fuera Paraguay la sede del secretariado, ¿no? Y tenemos un secretariado adulto, que es el que responde para temas como legales, de proyectos económicos, pero tenemos también compañeros que son delegados latinoamericanos, que son niñas y niños de los diferentes países, ¿no? Entonces, el audio que vamos a escuchar a continuación es de Carlos Flecha, que estuvo aquí en esta fracción, aquí lo hemos tenido ya un par de ocasiones. En esta fracción, este departamento decimos que es la sede bolivariana, la embajada bolivariana con sede en México, particularmente en la CTM Culhuacán. Y aquí, bueno, aquí se queda toda la banda de los diferentes países cada vez que vienen a un encuentro, vienen de pasadita a México, pues vienen a visitarnos y aquí hemos tenido gente de Venezuela, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Bolivia, de Alemania, de Francia, ¿no? Que vienen y comparten la postura y pues bueno, esta es la sede, igual ellos nos reciben cuando vamos a sus países. Entonces, Carlos Flecha, que ha estado aquí, él es el secretariado con sede en Paraguay, es adulto y él es el que nos manda pues ahí un pequeño mensaje que los dejamos con él. Muy buenos días, compañeras, compañeros de México, comunalidades y compañeros de organizaciones fraternas del MOLACNAT, Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Adolescentes Trabajadores. Mi nombre es Carlos Flecha. En este momento, como colaborador, estamos un poco encaminados en esta militancia de acompañar a niños, niñas y adolescentes trabajadores de los sectores populares, tanto urbanos como campesinos, de América Latina. Es un gusto, es un honor estar compartiendo este saludo al pueblo hermano luchador mexicano, mexicanas, y bueno, desde el Movimiento Latinoamericano y del Caribe, Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, MOLACNAT, vamos construyendo un espacio de diálogo, un espacio de discusión, un espacio de crecimiento mutuo entre niños, niñas, adolescentes, trabajadores y trabajadoras, así como jóvenes y adultos acompañantes, educadores, colaboradores, en este proceso de, digamos, de participación protagónica de esta niñez, de esta infancia, que busca generar una nueva sociedad, que busca generar un nuevo proyecto de vida. Proyecto de vida unida muy profundamente a nuestras raíces, a nuestro buen vivir, a nuestra Pachamama, a nuestro Tecojá, que lo llamamos aquí desde el sur, en el dulce idioma guaraní. En este sueño organizacional vamos construyendo 9 países, desde el bien al norte, que es nuestro sur, México, hasta bien al sur, a la Argentina, con movimientos fraternos que vienen formando parte en este conglomerado de esperanzas,

a esa querida banda sonora, a la buena Lee Orozco, que siempre nos escucha también cada jueves, va un apapacho, querida Lee, saludos a la familia, ¿a quién más? Al buen Pepe Adán, claro que anda por acá con nosotros, es un gusto tener a la familia acá. Y bueno, saludos a la banda de Catepec, de Nesa, quien nos está escuchando, va un saludo y un apapacho al hermano de Estado de México, que la verdad ya somos, sí, somos hermanos, ¿no? Todos hemos andado por allá y ellos andan por acá. La idea es pues justo esta mezcla entre todos en esta enorme ciudad. Cada vez más gris, una ciudad cada vez más gris. Y justo este bloque me gusta porque tengo a tres mujeres, grandes mujeres, porque si bien no tengo el gusto de conocerlas mucho, lo que sí sé es que por lo menos cada sábado dan parte de su tiempo, y muy probablemente no nada más cada sábado, sino que desde antes se tengan que planear las cosas, dan parte de su tiempo a un proyecto, a este proyecto de comunalidades, Vida y Dignidad, que como todo trabajo comunitario y voluntario, pues de pronto trae, es más chamba que tal vez algún reconocimiento, no porque se busque, pero es la realidad, ¿no? Casi siempre cuando se quiere trabajar por una comunidad mejor, es mucho a la chamba a la que hay que enfrentarse, pero al mismo tiempo también hay cosas gratas, cosas gustosas, las cuales pues espero nos puedan compartir. Tenemos aquí a Samantha. Ella es la agrónoma encargada de este huerto que se está construyendo. Y no sé si la buena Sam quisiera contarnos cómo surge, cómo es que tú te unes a este proyecto, cómo nace esas ganas de querer participar. Y bueno, ¿en qué consiste este huerto? ¿Cómo va? ¿Dónde podemos visitarlo? Y pues por ahí hacer una invitación a que vengan y se sumen. Pues sí, pues yo empecé, pues ya como varias han dicho, yo soy la agrónoma, aún todavía sigo estudiando acá en la UAM Xochimilco, y pues todo esto empezó porque, pues empezó con una comunidad bastante bonita y bastante, pues no sé, conmovedora, ¿no? Pues una de mis compañeras, tuvimos el contacto, empezamos como estos proyectos en Hidalgo. Entonces, pues, no es la primera vez que me desplazo tan lejos, ¿no? Yo soy la de Nesa. Entonces, pues, allá andábamos trabajando con compañeras, principalmente mujeres, que también tenían como esta, pues, esta inquietud y estas ganas de armar un huerto, sobre todo para fortalecer como los lazos entre la comunidad. Afortunadamente, esta comunidad, pues, es una comunidad bastante calurosa y bastante guerrera. Entonces, pues no fue nada difícil como trabajar con ellas, ¿no? Entonces, así empezó. Ellas desafortunadamente o afortunadamente fueron como mi conejillo de indias. Entonces, con ellas eché a perder muchas, muchas semillas. Entonces, pues así empezamos, ¿no? De ahí, pues mucho de mi trabajo, pues afortunadamente también fue compartido. Fue un trabajo aproximadamente como de 5 meses. Entonces, estuvimos ahí 5 meses echándole... pues en un suelo que es bastante pues difícil, porque pues era como suelo compacto y ya sabes todas esas cosas técnicas que pues no se puede trabajar. Y pues así empecé, tampoco tiene mucho, no llevo mucho haciendo esto, ¿no? También soy una novata trabajando con comunidad y trabajando con la tierra, y pues así empezó. Entonces, afortunadamente empezaron a compartir mi chamba, y pues así fue como me contactó Comunalidades, ¿no? Pues me contactaron, me platicaron como el proyecto del huerto urbano y un saludo. y bueno, pues me contactaron, me platicaron como de este proyecto de huerto urbano, y más pues que lo tengo como bien cerca del lugar donde estudio, ¿no? Entonces empezó la onda así. Y pues ahí vamos, ¿no? Y pues sí ha sido un poquito difícil desde el suelo, desde las condiciones que tenemos ahí al lado de Canal Nacional. Pues es difícil, ya lo dirán como mis compañeras, ¿no? Mis compañeros que les duelen los brazos después de cada sábado de andar aflojando la tierra. Y pues así ahí vamos. Pues el objetivo principal es como unir a la banda por medio de la siembra de las semillitas, ¿no? No solamente literales, ¿no? Sino como de esta semillita de comunidad, de esta semillita de que pues efectivamente un mundo mejor puede ser posible, ¿no? Y pues ahí vamos cada sábado, estamos acá en Canal Nacional, no me sé bien la dirección, como Calzada de la Virgen, estamos ahí chambeándole cada sábado, chambeándole con morritas y morritos cada vez que se hacen como más presentes en la chamba, desde la siembra de la semilla. Vamos despacito, pero vamos bien firmes, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Estamos todos los sábados, empezamos a las 9 de la mañana. Sí, pues sí, antes de que nos pegue el sol. Y también pues terminamos pues hasta que nos duela los brazos, ¿no? La verdad, dicen que soy un capataz acá mis compañeros, pero si no, no sale. Y pues así, ahí andamos. Ok, Samantha, pues sí, hay que esforzarse, ¿no? Sin duda, es eso. Y bueno, pues ahí está la invitación todos los sábados. Ahorita, igual que nos pasen la ubicación, un poco más certera, Canal Nacional, a la altura de la Virgen, a partir de las 9. Vayan con sus pequeñas, con sus pequeños. No necesitarían ir al gimnasio, sin duda, ¿no? Yo creo que ahí haces brazo, haces fuerza, haces cardio. Es el AgroGym, claro. Hay varios AgroGym. Hemos participado en algunos. Allá saludos a la banda de Milpactli, que están buenos. Y está chido, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando comes, cuando después de todo ese trabajo ya llega la comida, sabe a gloria. Así de, Dios mío, qué rico está esto. Después de la friega. Tenemos aquí también a dos pequeñas, porque sin duda son mucho más pequeñas que yo. Es Quetzali y es Eva, que son parte justo de estas semillas que, como bien comentaban Samantha y Alan, pues han estado sembrando en comunalidades, ¿no? Me gustaría tal vez preguntarles a ellas, bueno, si se quieren presentar, adelante, de dónde son, dónde estudian, cuántos años tienen, tal vez. ¿Cómo se unen también a este proyecto y qué representa tal vez para jóvenes como ustedes, mujeres jóvenes también, ¿no? Esa cualidad de mujeres tiene mucho que ver. Este trabajo con comunalidades, con los niños, con la tierra, ¿por qué se unen? ¿Por qué deciden unirse? Buenas noches, mi nombre es Quetzali. Y tengo 15 años y soy niña organizada de comunalidades. Entonces, yo me uno a comunalidades porque Alan llega, nos platica cómo está como toda la onda con Molac Nats, con los Nats, con los compas de Paraguay, de Venezuela, de etcétera, etcétera, de Colombia, de Perú. Y pues a mis hermanos y a mí nos interesa. Entonces, entramos, pero ya entramos como más formalmente a partir del sismo del 19 de septiembre. Empezamos a trabajar con los niños y niñas de los carpinteros. Y empezamos a tomar talleres con ellos sobre pues cómo se sienten, qué deben de hacer en cuestiones cuando vuelva a temblar o algo así. Entonces después surge el huerto urbano, que fue una idea que a mí me pareció súper, súper, súper hermosa, porque pues porque íbamos a recuperar espacios, entonces ya iba a ser como algo más de nosotros, pero no tanto de nosotros, más bien del barrio para el barrio. Es como un hashtag que se ha utilizado, ¿no? Ahí, del barrio para el barrio. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto en la escuela, yo voy en un CONALEP, CONALEP Coyoacán, tenemos un proyecto de desarrollo ciudadano y nos dice que identifiquemos una problemática social de nuestro entorno. Entonces, yo me junto con mi equipo, mi casa pues es la otra sede, pero del CONALEP. Entonces, bueno, yo les presento a Alan, les presento a Ivonne, que Ivonne fue la que nos dio como entrada con los carpinteros. Y pues según nos unen algunos chicos, otros ya no tanto. Ajá, un equipo de alrededor de 14 personas más o menos. Y terminamos dos en un equipo. Entonces, todo bien, pero bueno, yo les platiqué a este equipo de cómo estaba la cosa, cómo son los niños y las niñas de ahí de la carpintería, porque todos son un amor, saben participar muy bien. Si tú les das una indicación, pues obviamente la siguen y son súper, súper buenas personas, ¿no? Entonces, me voy yo con mis hermanos, bueno, con mi hermano Mauricio y con Alan y con Ivonne. Bueno, con Ivonne a veces. Pero no me molesta los sábados ir a dar mi servicio a la comunidad. Entonces, es como más bonito porque dedicas tu sábado a pues a recuperar un espacio, ¿no? Un espacio que afortunadamente va a ser para niños y niñas, que va a tener el nombre de Huerto en Purépechas, de Purépechas, algo así, ¿no? Grupo Purépecha. Grupo Purépecha. Entonces, tiene hasta cierto, ajá, las fotos que se suben y todo eso, aunque no tengan muchos likes, pero pues es bonito compartirlo porque Sí, se siente cuando se hace el trabajo. Yo me dedico a hacer los cartelitos porque pues a veces la tierra se me complica y eso, entonces yo me dedico con los niños a los carteles y pues ahí estamos trabajando. Y ya cuando pues me toca trabajar con la tierra, pues ya ahí a darle, ni modo. No, es un trabajo muy bonito y no me arrepiento. Es muy, muy lindo como una águila. Vaya, pues yo soy Eva y también formo parte de comunalidades. Soy una niña organizada y yo formo parte de comunalidades a partir de que conozco a Quetzali, se vuelve mi amiga y a partir de esa amistad. Y a partir de esa amistad, pues nos volvemos más unidas. Ella me invita como al plan de esta es una organización, un equipo que tratamos de defender los derechos de los niños y niñas. Entonces a mí me interesa, inicio a acercarme cada vez más y pues ahora estamos trabajando en el huerto, que sin duda es algo muy padre donde estamos trabajando, ya que sí se ha visto demasiado el progreso de cómo inició un lugar donde estaba lleno de basura, que ya no era ni siquiera un pasillo o algo así, porque ya estaba lleno de bolsas, de trapos, de cosas viejas que ya no servían. Y poco a poco fuimos limpiando. Después de la llegada de la agrónoma Samantha, pues también fue como que el apoyo de su parte de aquí va composta, esta parte la podemos rescatar de esta manera y de esta otra. Entonces, como que esas ideas van alimentando el trabajo que vamos haciendo cada sábado. Y pues nada, me está encantando ser parte de comunalidades. Entonces, pues muchas gracias. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes, que es un gusto escuchar ese entusiasmo femenino que al final nos conecta con la tierra, ¿no? Nosotras somos esa relación bien fuerte con la tierra y sin duda ese huerto va a estar hermoso ya, ojalá nos podamos acompañarlos. Y bueno, pues a ver si este sábado, insisto, ahorita les pasamos bien la ubicación ahí en la página de la banda sonora. Nos vamos a ir con estos audios, con estos saludos y mensajes que nos mandaron desde la Corenat de Venezuela, algunos de los pequeños de por allá que hablan justo con que ellos también trabajan la tierra, que también tienen huertos y por ahí nos dan unos buenos tips de cómo cuidarlos. Escúchenlo, por favor, esto es la banda sonora, no le cambien. Hola, mi nombre es Chelixa Fernández, colaborador del Movimiento de Niños y Niñas Trabajadores de Venezuela, Corenat. Queremos enviarle nuestros saludos y felicitaciones por tan bonita labor que están realizando y es retomar la producción de los espacios. Hola, mi nombre es Reymael. Un saludo de parte de los niños campesinos de Venezuela. Mi nombre es Joel. Felicitaciones en la elaboración y preparación de sus huertos. Práctica muy importante para el desarrollo de nuestro país. Buenos días, mi nombre es Reydimar. No olviden cultivar orgánico sin dañar el ecosistema. Mi nombre es Fernanda. Muchachos, aprovechen todas las espacios. Nosotros también sembramos en la escuela. Hola, mi nombre es Yelixa Fernández, colaborador del Movimiento de Niños y Niñas Trabajadores de Venezuela. Queremos enviarle nuestro saludo a ustedes, comunalidades, por tan bonita labor que están realizando y es acondicionar espacios abandonados para la utilización en huertos. Es muy importante realizar esta actividad porque nos permite alimentarnos y producir desde nuestras propias semillas. Por acá me encuentro con una compañerita que también quiere enviarle sus saludos. Hola, mi nombre es Jacqueline Torres Vallagares, estudio sexto grado. Yo estoy muy orgullosa de ustedes yo estoy muy orgullosa con ustedes que están haciendo una labor muy, muy importante, como sembrando los terrenos abandonados, ayudando a las plantas a salir adelante. ¿Cómo las ayudamos? Regándolas, utilizando abonos, no utilizar abonos químicos. y sembramos, y al ustedes utilizar esas plantas, por las mismas plantas pueden sacar sus propias semillas. ¿Cómo las pueden sacar? Reciclando. Si sacan un kilo de caraotas, las pueden dejar, esas son para semillas. Le pueden colocar para que no se dañe ceniza o cal. Ceniza o cal, para que esas les sirvan cuando ustedes vayan a sembrar. Y con el maíz también se hace el mismo procedimiento. Se siembran batata. En el huerto que yo estoy trabajando, se siembran batata, tomate, pimentón, papa, porro y cilantro. Esas cosas se pueden utilizar con abonos y venenos, pero que no sean químicos. Ajá. En nuestra escuela tenemos un huerto propio de nosotros, que sembramos maíz, papa, cebollas y cilantro para una alimentación saludable y sana, y sin químicos ni argumentos que puedan dañar a las plantas. Hola, soy Elan, tengo 16 años de edad, soy de Paraguay y formo parte del movimiento de la coordinación niños, niñas y adolescentes trabajadores. Les envío un gran saludo y felicitación por el gran trabajo que están haciendo, por todo lo que eso significa, lo del huerto urbano, ya que se han ido construyendo con esfuerzo y entusiasmo todo eso que están haciendo, y espero que sigan así. También nos gusta mucho, ya que el trabajo que ustedes hacen es más o menos para desligarnos de los transgénicos, de los agrotóxicos, entre otras cosas que hace daño a nuestra madre tierra, ¿verdad? Y un gran saludo, bendiciones a todos. Y seguimos en la lucha hasta la victoria siempre. Yo recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional. Si hubiera ley efectiva y buena que protegiera a nuestra niñez, no habría 100,000 niños por la calle buscando el pan una y otra vez. El niño pobre capitalino que a los camiones sube a cantar, no es un vago, es un pobre niño, para el que no hay protección social. Cuidando carros, vendiendo chicles, ¿quién les ha creado esta situación? Si le pega o le pica, yo no sé qué voy a hacer. La banda sonora, la radio del meritito barrio. Estamos acá en este otro bloque con la compañía de comunalidades Vida y Dignidad AC. Y estamos pues bastante felices, está muy buena la velada, es un gusto andar por acá. Saludos a los pequeños y pequeñas, no se cansan ciertamente, los niños tienen mucha fuerza, son la esperanza sin duda de este país. Y bueno, en nosotros está poderles trazar un camino con los menos baches que se puede encontrar uno, ¿no? Que ya a nosotros nos tocó como adultos lidiar con esos baches y bueno, pues algo podemos hacer tal vez para que ellos no los tengan tan feos. Y bueno, ahorita en esta sección vamos a hablar con la buena... Ivonne, perdóname, Ivonne. Acá buscaba yo, ¿dónde está? Yo la anoté. Con Ivonne. Ivonne, por lo que nos dijo Quetza, y también hablábamos fuera del aire, ella es quien ha estado trabajando con las niñas y niños carpinteros que se ubican a un costado del Deportivo Mujica, ciertamente. Y bueno, la banda, insisto, de acá, de Culhuacán, de la CTM, más o menos ubicará qué lugares les estamos diciendo. Y bueno, Ivonne, cuéntanos cómo, igual que Samantha, no sé tú de dónde vienes, tal vez también por allá de esos lugares lejanos, o tal vez no tan lejanos, sin embargo, parece ser tampoco eres justamente de muy cerca de aquí. ¿Qué te lleva a unirte a comunalidades? Y sobre todo, tal vez, ¿qué te lleva a acercarte con estos niños carpinteros? Que hay como varios grupos de estos carpinteros en diferentes partes. Allá en Xochimilco yo he ubicado como a dos o tres lugares donde, no sé si todos sean de Michoacán, probablemente no, pero sí tienen como unas características similares. ¿Qué te lleva a acercarte a ellos? Bueno, pues buenas noches a todos los que nos están escuchando y tienen la oportunidad de darse este tiempo. Como nos presentaba aquí la compañera, yo soy Ivonne. Realmente sí me encuentro cerquita de aquí, de donde estamos transmitiendo. Y bueno, justamente eso fue parte de lo que nos... Bueno, a mí me motivó, ¿no?, a iniciar en el proyecto. Yo conocí a carpinteros migrantes a raíz de pues la famosa tesis que nos piden en la escuela. Y bueno, mi tema de interés era migración interna. Y afortunadamente pues tenía la oportunidad de trabajar con estas personas que tenemos aquí a unos cuantos pasos. Y bueno, tema principal en la tesis era pues la inserción educativa de niños y niñas aquí en Ciudad de México. Al conocer ya como contexto lo que viven como migrantes, la marginación, el rechazo que viven incluso en las mismas escuelas, y además de que viven en instalaciones provisionales aquí en la ciudad, ¿no? Desde ahí se está viviendo una marginación. Y bueno, tema principal, niñas y niños, que a mí desde toda la vida me ha gustado trabajar con niñas y niños, primero haciendo cursos de verano, igual, incluso hasta con mis primos, ¿no? Yo lo sentía, y ahora, pues, qué mejor oportunidad que esta, ¿no? Conocerlos y no ni siquiera decir trabajar para ellos, ¿no? Sino trabajar con ellos, que es el trabajo en equipo. Nosotros aprendemos también mucho de ellos, y bueno, fue así como yo empecé a tener este acercamiento con ellos. Un poco también ganándonos la confianza. Hay que entender también que, bueno, ellos vienen de una situación pues bastante complicada de Michoacán. Hay delincuencia, hay narcotráfico, e incluso es una zona que se dedica a trabajar la madera pues casi en todo Michoacán. Entonces realmente no tienen estas condiciones ni las oportunidades para laborar, porque pues cualquiera puede hacerlo en su casa, ¿no? Por eso es que buscan venir a la Ciudad de México. Primero empiezan a migrar por lapsos de 15 días, empiezan a vender sus muebles, empiezan como a calar la zona, y es así como este grupo en especial detecta CTM Culhuacán, se instalan de forma permanente, tienen más de 2 décadas ya aquí. Y hay que entender que, bueno, se ha extendido, ¿no? Empezó una familia con 4 o 5 integrantes, después fue otra familia y así. Ahorita tenemos más o menos la cuenta que son 50 adultos, contando personas de la tercera edad. y también niños y niñas son más o menos como unos 22. Entonces sí tenemos prácticamente más de 70 personas aquí, nada más en CTM Culhuacán. Sí, también es importante entender que, bueno, hay otros grupos a lo largo de la ciudad que venden madera, como este foco que estamos presentándoles, y la mayoría de ellos pues comparten mucho el espacio pues originario, que es Michoacán, Uruapan, Michoacán, en el pueblo de Capácuaro. Y bueno, como bien comentaba Alan al inicio, somos vecinos y eso nos acercó en una tormenta, rompimos el hielo, sí, una tormenta de lluvia pero tremenda, donde de plano dije, ah, nos vamos a inundar, ¿no? Y bueno, rompimos el hielo, casualmente los dos somos sociólogos y desde ahí dijimos, pum, tenemos en proyecto esto, ah, mira, yo también, ay, mira, a mí me gusta esto, y pues unimos fuerzas, ¿no? Muy contenta de que se sumen los demás compañeros, es difícil también a veces atraer un poquito la atención de niñas y niños, sobre todo cuando están en la etapa de la adolescencia, pero tenemos claros ejemplos aquí como Ketsa y Eva que están, pero con todo, ¿eh? La verdad yo estoy muy orgullosa de todos. Y bueno, pues fue así como yo conocí Comunalidades y pues orgullosa de poder haber sido un poquito parte del lazo con carpinteros, niñas y niños, y con este proyecto del huerto urbano, que la verdad es un proyecto que a nosotros nos ha llenado muchísimo porque es una forma sutil pero fuerte de exigirle y demandarle al gobierno lo que deberían de hacer ellos y que ellos mismos no están haciendo, y como decíamos, que el pueblo lo está haciendo por el pueblo, ¿no? Y ver que niños y niñas están interesando en mejorar el mundo ya es un avance, ¿no? Recuperar un espacio que es Canal Nacional, que desde que yo tengo memoria, bueno, yo me acuerdo que de chiquita yo veía los patitos en el canal, ¿no? Y ahora veo basura, veo muebles, veo ropa, una cantidad de cosas que no sirven, ¿no? Y que están contaminando y que incluso se está haciendo un foco de infección para los que estamos compartiendo el espacio con el canal, ¿no? Y empezar con este cachito chiquitito de huerto urbano, creo que podemos abrir muchos ojos aquí en CTM Culhuacán. Ok, Iván, pues qué gusto que los estudiantes puedan encontrar una manera de llevar a la práctica y a la práctica comunitaria sus conocimientos, ¿no? Porque una de las críticas que hay que hacerle sin duda a la educación superior es justo esto, ¿no? Que tal vez egresan estudiantes que van a ingresar a un mundo laboral en donde olvidan, sobre todo aquellos que venimos de escuelas públicas, olvidamos que esos recursos nos los dio justo nuestra comunidad, nos los dio el pueblo mexicano y que a nosotros tenemos esa responsabilidad de regresarles algo, ¿no? Y esta es sin duda una manera de regresar y es un gran gusto pues conocer a banda joven, adultos jóvenes, a jóvenes pequeños jóvenes, niños, niñas, adolescentes que deciden dar parte de eso que la escuela, bien o mal, tal vez cada vez más mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos da, pero que podemos llevar a una práctica que sea comunitaria, a una buena práctica. Ivonne, ¿cuáles serían tal vez las problemáticas más severas que tú alcanzas a ver en el caso de los migrantes trabajadores de Michoacán aquí en la ciudad y que tal vez pudiéramos nosotros como comunidad, pues vecinos que los vemos en algún punto, que pudiéramos tal vez acercarnos a ofrecer algún tipo de ayuda, no tanto asistencialista, sino, pero bueno, sí, al final una manera en que pudiéramos nosotros cubrir esas cuestiones vulnerables que están viviendo? Sí, pues mira, sí es muy importante conocer un poquito más de las problemáticas que viven, ¿no? Yo creo que en primer lugar, que es evidente, sin necesidad de estudiarlo y sin necesidad de ser sociólogo, es la situación de vivienda. Viven en hogares provisionales, su hogar es una lona, es madera que a ellos les sobra para tenerlas como puertas incluso. Y bueno, sí tienen algunos otros recursos, pero realmente ya entender que viven en una calle, que los cubre simplemente una lona reciclada, que puede tener hoyos, que puede estar maltratada, etcétera. Y bueno, eso les aguanta lluvia, aire y todo, ¿no? Creo que esa es una de las primeras problemáticas que puedo detectar y de ahí se desencadenan como pues el acceso al agua, el acceso a por ejemplo, luz, ellos, digo, realmente buscan la forma de poder acceder a la luz porque obviamente necesitan, pues, para sus instrumentos, para poder trabajar la madera. Y bueno, te comentaba, ¿no? El agua es una de las principales. Esto también, pues, los ha llevado a pedir apoyo de las instituciones que están a un costado, que es el Teatro Flores Magón y el Deportivo Javier Mujica, para poder acceder al agua, ¿no? No sé, poder lavar sus trastes, su ropa, etcétera, incluso poderse lavarse ellos mismos. Y de hecho también considero importante mencionar que estas mismas centros están portándose de una forma, pues, ya de rechazo, ¿no? En el aspecto de, pues, ya no puedes entrar, o ya no la puedes tomar, o nada más puedes tomar cierta cantidad. Otro punto importante es, pues, el sanitario. Ellos buscan la forma de poder, pues, deshacerse de las heces, y obviamente viviendo al lado de un canal, pues es obvio que a dónde termina todo, ¿no? Entonces también es poder entender la situación que están viviendo en este aspecto. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? Bueno, pues ellos prácticamente están pues sobreviviendo gracias a la venta de sus productos. Creo que sí es importante, a lo mejor, no les voy a decir que cambien los muebles de su casa, pero sí que puedan ir a lo mejor, oye, pues mira, esta sillita se me rompió, ¿me puedes apoyar en componerla? O necesito pintar mi mesita, etcétera. Darles trabajo, porque la verdad es que trabajan bonito, es un trabajo artesanal, ¿no? Y pues trabajo así ya no lo tenemos aquí en la ciudad. Entonces creo que es una de las partes importantes en las que nosotros podemos apoyarlos para que ellos puedan tener más ingreso, y según los ingresos que tengan, pues puedan mejorar la calidad en la que se encuentran. Y otro punto muy importante que fue parte de lo que a mí me hizo, pues, trabajar en compañía de ellos, pues es la concientizarnos socialmente hablando, ¿no? Reconocer que son parte de nuestro México. Y a muchos se nos puede hacer incluso fácil llegar y decir, ay, son indios, ¿no? Pero pues para mí sería un orgullo, ¿no? Son nuestros inicios, así empezamos, ¿no? Que nosotros nos instalamos en la ciudad es otra cosa. Pero realmente, pues, ahí está la raíz de todo, ¿no? Respetar la cultura, porque también nuestros insultos hacen que ellos empiecen a perder esa identidad. Creo que es importante, en primer punto, respetarlos, tener esta equidad con ellos, esta igualdad con ellos, y poder consumir parte de los materiales que ellos producen. Yo creo que podría ser de las principales, ¿no? Pero pues sí hay que entender qué problemáticas te puedo decir muchísimas. Entre ellas, pues, está la inclusión escolar de niños, ¿no? Que fue lo que yo trabajé, y que sí, efectivamente, solamente una escuela es la que ha podido apoyar, pero pues a medias, ¿no? Porque han recibido discriminación y marginación dentro de ella, al grado en el que los mismos estudiantes, llega un momento en el que dicen, ya no quiero ir a la escuela, porque me dicen indio, porque me dicen indígena, porque se burlan de mí, se burlan de mi acento, cuando no sabemos que ellos hablan dos idiomas, ¿no? Entonces, si hablamos de menos, pues, ¿quién es menos, no? Creo que eso es lo principal que te podría compartir. Perfecto, Ivonne, muchas gracias. Acá el buen compa Alan nos quiere comentar algo más. Sí, bueno, va en ese sentido en el que estaba cerrando Ivonne, justamente en el que creo que la forma en la cual podemos ayudar, por un lado, es sensibilizarnos, entender que los compas no están aquí en la Ciudad de México pasando frío, viviendo en esas condiciones, sin agua potable, teniendo que acarrear el agua todos los días para las diferentes cuestiones que necesiten, incluso para la comida, que funcionarios públicos que forman parte de esta casa de cultura de Ricardo Flores Magón, pues son unos abusivos, ¿no? Porque se han encargado de negarles el agua que es un derecho, que no lo están pagando ellos, ¿no? Y hay que denunciarlo. La gente que trabaja en la Casa de la Cultura Ricardo Flores Magón, que se encuentra aquí en Canal Nacional, les pide, por ejemplo, ellos el año pasado pagaron 3 bombas de agua que se las pidieron a condición de estarles ofreciendo el agua, ¿no? Que es una llave que depende del gobierno del Distrito Federal. Y ellos les piden que arreglen la bomba, ¿no? Entonces el año pasado arreglaron 3 veces la bomba. Les piden que les arreglen las duelas de madera que tienen adentro, pero no les permiten a ellos participar de las actividades culturales que se desarrollan ahí en la Casa de Cultura, ¿no? Entonces, esta actitud, que es una actitud de discriminación por parte de estos funcionarios de gobierno, y que es muy habitual, ¿no?, que se dé en Coyoacán en estas últimas administraciones, hemos visto la calidad de personas, de delincuentes, de corrupción que representan ellos. Y estas personas, me parece que lo importante entonces, como vecinos, como gente del mismo barrio, sería importante sensibilizarnos en que ellos no están ahí por gusto, ¿no? ¿Quién sería vivir fuera de su casa, a la calle, por gusto? Lo hacen por trabajo, por necesidad. Y entender que en este país, una sola persona, con lo que gana Slim en este país, que es parte de la desigualdad, si Slim donara 7 días de su salario, de 7 días de su salario al año, podría reducir a una cuarta parte la pobreza de este país, ¿no? O sea, ese es el grado de desigualdad que tenemos. Entonces, le regateamos a los compas que son artesanos, a los compas que venden en la calle, pero nunca regatean cuando van a comprar un café Starbucks, nunca regatean cuando van a Sanborns, cuando pagan su recibo de teléfono, aunque les hagan el redondeo hacia arriba. O sea, nunca regateas eso, pero a los compas sí se les regatea, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo les podemos ayudar? Siendo sensibles ante su situación, ¿no? No se trata de que igual la gente vaya y aporte si quiere que lo haga, si no, no. Pero valorar su trabajo y no discriminar, ¿no? No discriminar, no discriminarlos por su forma de hablar, por su condición de pobreza. Revalorarlos. Y creo que si avanzamos en el tema de la discriminación y la gente entiende que el 10% de la población de este país es población originaria de pueblos indígenas, que son más de 10 millones y que nuestra cultura también se la debemos a ellos, me parece que deberíamos empezar a cambiar eso, ¿no? Pero la mejor forma de ayudar es no discriminar, entendiendo sus condiciones, siendo sensible ante lo que está pasando y también denunciando cuando vemos esos casos de discriminación, ¿no? Porque pasan mucho, este famoso acoso escolar lo viven mucho niñas y niños, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo de manera constante y me parece que no va por ahí, ¿no? Tenemos aquí a la invasión de las pequeñas y los pequeños. Nos vamos a ir con estos audios que vienen también de Venezuela, de Frutinats. Escúchenlos, están bastante buenos. Y le pedimos al buen Pepe Dan y a la buena Elizabeth que se vayan preparando, porque también vamos a charlar brevemente con ellos, porque ellos fueron el enlace. Gracias a ellos conocimos a Comunalidades. Y bueno, pues un ratito hablaremos con ellos. Vámonos con estos audios. Venezuela, de parte del proyecto Frutina de los Adolescentes Trabajadores, le queremos enviar tres saludos y apoyo a Comunidades para que siga luchando por lograr todos los proyectos que tienen en mente, con la intención de que a cada adolescente se le pueda garantizar un trabajo digno y que seamos reconocidos a nivel nacional e internacional. Además, que podamos poner en práctica esta frase ETR, estudio, trabajo y recreación. Sigamos en la lucha a pesar de las dificultades, porque no es fácil y se nos puede presentar muchas barreras, pero yo sé que lo vamos a lograr. Buenas tardes, mi nombre es Ariane Quintero, tengo 13 años de edad, soy productora del proyecto Frutina, proyecto que fue presentado al presidente Chávez en el 2008 por la Coordinación Regional de Niños, Niños y Adolescentes Trabajadores, la CORENA, que se presenta como proyecto inicial una despulpadora de fruta por adolescente. Vista que el presidente fue un adolescente trabajador, cree en él, cree que se realice un trabajo, que los adolescentes realicen un trabajo digno, con financiamiento, donde se produce pulpa de frutas hasta el año 2013. En vista que la planta no cumple con las condiciones óptimas, se decide hacer una ampliación hasta la fecha de hoy, en vista que ahí salía un costo y hoy es otro costo debido a la guerra económica. No se ha terminado de reimpulsar. Sin embargo, nosotros nos mantenemos aquí en las instalaciones, formándonos en las distintas áreas de trabajo que vamos a poner en práctica, como es higiene y seguridad laboral, calidad de ambiente, informática, entre otras. Tenemos el apoyo de diferentes instituciones, como lo es INSE, IDENA, Negripólita, que son instituciones del Estado. Además, también participamos en uno de los programas más importantes que lanza el presidente, como lo es Somos Venezuela. Tenemos un núcleo de paz creado por el Movimiento por la Paz y la Vida, que su objetivo principal es rescatar los valores, la cultura que se ha venido perdiendo hoy en día. Bueno, le voy a pasar a mi compañero Isaac, que es uno de los adultos responsables. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Isa Alvarado. Soy de aquí de Venezuela, tengo 25 años. Y pues como dijo la compañera, soy adulto responsable. y nuestra labor aquí es ayudarlos a ellos en este proyecto, en estas ideas que tienen, ya que por su edad no cumplen con algunas reglas, algunas cosas que tiene la ley. Entonces nosotros estamos aquí para apoyarlo y además de eso, pues cuentan con nuestro apoyo para todas esas ideas, esos proyectos como la expulpadora, como la cuestión de lo textil, como el patio productivo y pues algunas otras actividades que se nos presenta, ya que como dijo la compañera, por la guerra económica, aún la planta no ha estado en función, pero estamos cumpliendo con esas labores como el SOMO, como registrando, escaneando y pues ayudando a esa gente con el carnet de la patria cuando hay que trabajar en el plan vacacional y pues prestando nuestro apoyo como adultos responsables y cumpliendo ahí y están pendientes de que estos jóvenes tengan un buen... Y que nos identifiquemos con el... La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Acá de regreso con la buena Elizabeth, una compañera a la que tenemos el gusto de conocer, mamá de dos pequeños, una muy buena mamá, y que todavía se da tiempo para ir justo a participar en estos proyectos comunitarios que están cerca de su comunidad y que está aquí uno de sus pequeños. Hola, Miguel. Hola. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí. Deja que piense. Muy bien, en lo que Miguel va pensando el saludo, seguimos con la buena Eli y pues nos gustaría preguntarle, gracias a ella, comentaba antes de irnos a los audios, a ella y al buen Pepe Adán, que es su esposo, pues conocimos a la banda de comunalidades. ¿Cómo fue que se enteraron, Eli? Y ustedes ya han ido, ustedes sí ya han andado por allá. ¿Cómo fue que se enteraron y cómo es ir a participar en estas jornadas sabatinas con la banda de comunalidades Vida y Dignidad? Hola, buenas noches. Mira, pues nosotros llegamos ahí, pues por Adán, llegamos él vio en una página y pues llegamos con ellos y la verdad es una actividad muy padre porque pues sales de lo cotidiano, ¿no? Entonces, es muy bonito estar en comunidad y pues enseñándoles a los niños, que es lo más importante, que también ellos aprendan a valorar lo que tenemos en nuestro planeta, en nuestro ambiente, en nuestra comunidad, que pues son actividades muy hermosas, desde estar con los picos y palas, que terminamos con ampollas, pero es muy divertido y muy interesante estar pues con los chicos y estos jóvenes que tienen una labor muy padre porque nos enseñan a pues cómo decir, pues nos enseñan todo lo que tenemos y lo que realmente tenemos que seguir cuidando para que no se nos acaben estos recursos naturales que tenemos en nuestra comunidad. Muy bien, Eli. Sí, ciertamente son recursos necesarios y que están cerca de nuestra comunidad y que sin duda tendremos que cuidarlos. Miguel, tú ya tienes el saludo. ¿A quién va el saludo? A un amigo de mi escuela que se llama Jonathan. ¿Qué le quieres decir a Jonathan? Que venga y que se divierta. Muy bien, perfecto. Aquí la voz del buen Miguel. Saludos al buen Jonathan, donde quiera que ande. Y tenemos aquí al buen Pepe Adán. Cuéntanos, Pepe Adán, ¿cómo fue que se acercaron y qué tal son esas jornadas sabatinas? Bueno, pues como comentaba Eli, nos acercamos porque justo vimos la página de Comunalidades en Facebook invitando, de hecho, los amigos de Club de Patos compartieron su publicación en donde nos invitaban a participar en una jornada de limpieza aquí en Canal Nacional. Y pues digo, como somos vecinos de aquí, nosotros también, y nos interesa mejorar nuestro entorno, y tuvimos oportunidad ese fin de semana que no hubo fútbol de los niños, pues nos lanzamos a trabajar, aparte motivados porque la verdad fue muy circunstancial, eran las 7 de la mañana cuando me desperté y no tenía como que muchas ganas, pero le comenté a mis hijos, a Dani y a Miguel, y los dos solitos dijeron, sí, vamos a ayudar, vamos al barrio, y mucho por la experiencia que ya habían tenido con ustedes en el huerto, eso los marcó a ellos y los motivó a salir adelante y más bien motivarme a mí, a decirme, órale, pues párate, vámonos. Y pues sí, nos lanzamos, nos venimos a buscarlos, los encontramos, estuvimos trabajando con ellos ahí y la verdad es muy bueno ver, digo, en el caso de ustedes ya vemos frutos de su trabajo y a nosotros nos gustó mucho ahora ver desde el inicio este trabajo, ¿no? Y pues vamos a andar colaborando pues donde nosotros podamos, donde nuestros tiempos nos den, porque como se los comenté a ambos en alguna plática que tuvimos, pues creo que sumando así manos y esfuerzos e ideas entre todos, pues podemos lograr mejores objetivos, y creo que el objetivo principal aquí, tanto de ustedes como de ellos y de todas esas otras organizaciones que están trabajando en la zona, pues es mejorar nuestro entorno, ¿no? Y no hay mejor camino para mejorar nuestro entorno que formar comunidad, que conocernos, reconocernos y pues como en los pueblos, como antes, ¿no? Cuidarnos porque nos conocemos, sabemos de dónde somos y sabemos que somos personas de buena voluntad, ¿no? Y que tenemos un compromiso por el bien común, ¿no? Así es como llegamos con ellos y bueno, pues de ahí pues dijimos, ah, yo sé con quién se van a entender perfecto y pues nos acercamos. Muy bien, pues sí, dicen por ahí que los que están besados por el diablo ya se juntan solitos. Y qué bueno que nos besó el diablo, la verdad, y que nos juntamos. Pues este ya es el último bloque, muchas gracias a Eli, muchas gracias al buen Miguel y a José Adán. Saludos al buen Adán que anda por ahí corriendo. A pesar de que ya jugó fútbol, todavía tiene punch para darle un poco más. Y bueno, pues en esta parte final nos gustaría pasarle los micrófonos al buen Alan, a la buena Sam, a Ivonne también, a las pequeñas, a Quetzali, a Eva, a Mau, si anda por ahí, si quiere venir, pues no sé, tal vez para que nos den como el mensaje final, para que vayamos cerrando. Y bueno, por ahí si nos pueden pasar la ubicación tal vez un poco más exacta, y bueno, horarios, donde los podemos seguir, en qué página, correos, no sé, todo para podernos poner en contacto. Perdón, no sin antes agradecer a la señora Vicky, a la mamá de Eva que está por acá. Muchas gracias por aguantar esta jornada a pesar de este frío y de que está malita. Muchas gracias, porque sin usted, sin duda, pues Eva no podría estarse sumando, ¿no? Sin los papás no se podrían sumar. Y bueno, pues pasamos los micrófonos para acá. Bueno, muchas gracias. Reiterar la... ¿Sí se escucha? Sí. Reiterar el agradecimiento, ¿no? Por haber venido hasta acá con nosotros, que aunque somos vecinos, qué bueno que pudieron animarse a venir de este lado. La idea también es seguir haciendo este tipo de proyecciones, seguir haciendo este tipo de cosas, a ver si por ahí, justamente hace rato que habíamos dentro de los cortos a uno de los compañeros de Cacto, el que elaboraron, justamente ellos también tienen el documental de Dulce Agonía, entonces igual desde ahorita podemos irlos comprometiendo para que se lo traigan y lo proyectemos aquí. Es un documental que ha ganado premios a nivel nacional e internacional hablando de la diabetes y del ambiente vesigénico en México, entonces creo que va a ser muy bueno. Bueno, agradecerles y decir que también agradecerles al Movimiento Latinoamericano del Caribe, Molagnats, del cual formamos parte, a los compañeros de Paraguay, de Venezuela, que los primeros que hablaron fueron de Boconó, una parte que está en la montaña de Venezuela. Son compas campesinos muy, muy chambeadores. Después tuvimos también a la compañera Ariadnis de Frutinats, que está cerca de Barquisimeto, que es una despulpadora de frutas que tiene una historia bien interesante, que ella lo mencionaba, donde tuvo mucho el apoyo del presidente Hugo Chávez en su momento y de otros compañeros que ahorita incluso son la alcaldesa de Caracas, como Erika Farías, ¿no? Que también ha estado acompañando el proceso. Entonces, esa despulpadora de frutas ahorita va en su segunda etapa, es decir, ya se amplió. En la segunda parte incluso tiene un laboratorio para investigar el tema de las frutas y estas cosas. Y toda esa empresa es coordinada y trabajada por niñas y niños trabajadores. Arianis es una de las compañeras responsables de este proyecto desde la parte de niñas y niños. Ella tiene 13 años. Ella estudia, se organiza y además promueve había otro movimiento que es el de Movimiento por la Paz y la Vida, que se dedican a recrear y hacer actividades lúdicas en los barrios. También es animadora de ese movimiento y se da tiempo para estarnos saludando y presionarnos y cada rato preguntarnos cómo van, qué bien, saludarnos, en fin, es una compañera muy copada. El secretariado y a los compañeros también de Paraguay, a Elan, que también se tomó el tiempo de mandarnos un audio, a Yeritza, que bueno, tiene un trabajo impresionante. Entonces, todo eso, la verdad hay que agradecerlo. Los compas de Venezuela que no la están pasando nada bien, y yo solamente invitaría para que sobre el tema de Venezuela se informen en diferentes medios alternativos, no se crea todo lo que dice la prensa en México, que están buscando, en realidad el gran riesgo es que se pueda dar una invasión de Venezuela, y eso no es nada exagerado, ¿no? Se están moviendo las tropas en Colombia, México lamentablemente está participando en esa agresión a Venezuela. Entonces, que conozcan la información, que escuchen, estos compas que nos hablaron viven el socialismo, defienden el socialismo, trabajan para el socialismo, entonces, y tienen experiencias muy padres. Entonces, busquen información, no se queden con la mera idea. Gracias a ustedes por venir, gracias por sumarse a este proyecto. Nos estaremos organizando para hacer más cosas. Es el inicio de muchos, y pues a ver si en unos años, cuando nos pregunten cómo empezó todo, pues diremos que fue con unos banquitos en la fracción 4 y 5, que apartamos el espacio de un coche, que desvelamos a los vecinos, que pusimos cortos, ¿no? Y que estuvimos con el frío. Y en fin, creo que contaremos esto en algunos años como una bonita experiencia, y creo que nos vamos a empezar a articular mucho. Y muchas gracias, y también a toda la banda de comunalidades, que cada vez sigue creciendo la familia. Pues muchas gracias. Bueno, los seguimos esperando los sábados a las 9 de la mañana. Aunque sea muy temprano, no importa. Ahí estábamos nosotros también. Y ¿en dónde es? En Canal Nacional y La Virgen, ¿no? Al lado del Mujica, que también se cayó. Bueno, no, es una experiencia demasiado bonita. Agradezco a las personas que nos escucharon, a los chicos que vinieron. Y muchas gracias por darnos este espacio. A los vecinos que también nos están escuchando ahorita, pero nos asoman. Y bueno, muchas gracias a todos. Sí, a mi familia. Ahorita me están escuchando. Te los amo. Y bueno, pues yo creo que le paso el micrófono a Sam. ¿Para qué? Porque también quería hablar. Buenas noches. Ella es mi hermana. Tal vez tenemos la misma voz, pero pues no hay problema. Así somos. Bueno, pues nada más para terminar. Pues creo que es como muy preciso también justo hoy mencionar que es como el día del agrónoma y del agrónomo, ¿no? Pero pues también como hacer esa invitación, ¿no? De toda la bandita que pues es agrónoma o agrónomo o que está estudiando. Pues creo que justamente la chamba que nos toca hacer es como empezar a tejer este tipo de espacios y empezar a tejer como este contacto de banda del campo y banda de las ciudades. Entonces creo que pues es bastante necesario empezar a como aplicar estos conocimientos que muchas veces pues nada más se quedan en pues teorías o en ciertos trabajos o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es como muy necesario pues retribuir este pues esto con lo que mencionábamos, ¿no? Como todos estos impuestos y todos estos como privilegios que tenemos mucha banda estudiante y mucha banda citadina. Entonces pues esa como invitación, ¿no? A empezarnos a tejer más desde la tierra y a tejernos más como pues como mujeres que somos, ¿no? Y pues eso, también la invitación a que se vengan a chambear con nosotros. También un agradecimiento enorme a toda la bandita compañera de Agro que nos donó semillas, pues también a toda la bandita que ha como apoyado moralmente como este proyecto, y pues a ustedes, ¿no? Que están acá con nosotras, y pues nada, gracias. Pues de la misma forma les damos las gracias por este espacio que nos brindan, aquí compartiéndoles un poquito de nuestra experiencia, de lo que somos, del equipo que ahora formamos y de todos los objetivos que tenemos en mente para cumplir. Entonces, muchas gracias por ese espacio. De la misma manera se les invita y se les hace la invitación a que ustedes vengan algún sábado que puedan, que quieran, son bienvenidos aquí en Canal Nacional con nosotros, para que pues vengan a chambear un ratito con nosotros. Gracias. Bueno, pues otra vez yo. Sí, pues igual, ¿no? Agradecerles el tiempo de venir aquí a transmitir con nosotros y aquí la bandita de comunalidades, niños y niñas también trabajadores, porque pues digo, chambearle al huerto pues también es un trabajo, ¿no? Y bueno, pues sí, hacerles la invitación para venirse los sábados, es a las 9 de la mañana, Canal Nacional, es en La Virgen, casi topar, bueno, obviamente topan con Canal, y no hay pierde, está El Camellón, y del lado izquierdo está Flores Magón, del lado derecho está Javier Mujica, y bueno, pues nada más recordar, ¿no?, que vamos a seguir valorando estos trabajos artesanales, como bien decía Alan, no vamos a regatear, vamos a adquirir estos productos pues de la forma más justa posible. Y bueno, pues seguir adelante con estos proyectos. Sigan Comunalidades en Facebook también, por favor. Ahí vamos a estar publicando todo pues el proyecto que llevemos a cabo. Y pues sin duda hacer algo con ustedes también, tanto en su huerto como en el de nosotros. Bienvenidos. Y pues nada, saludo otra vez a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que se dieron el tiempo. Pues muchas gracias a la banda de Comunalidades, Vida y Dignidad AC. Y pues sí, claro, seguiremos chambeando juntos, ¿por qué no? Hay que crear así lazos, amistades, para que nos lleven a transformar a este país. Mi querido Tlacuilo, tú, para cerrar este programa. Bueno, pues muchas gracias aquí a la banda, ¿no?, que nos recibieron, nos dieron todas las facilidades, la gestión aquí con los vecinos. Muchas gracias aquí también a todos los vecinos que, bueno, pues nos estuvieron allá, que están asomando, ya se escondieron. Muchas gracias a los vecinos, aquí a la banda de Comunalidades, al buen Pepe, Eva, a los chiquillos que estuvieron aquí. A ver. ¡Hola! Un hola y un adiós, muchas gracias. Y bueno, esperemos que no sea la última vez. Y bueno, pues somos pues compitas, trabajamos ahí con niños, estamos dándole a la tierra. Y bueno, pues somos vecinos. Esperemos que sea este el inicio de un camino muy, muy largo de colaboración. Y bueno, pues vamos a seguirle chambeando, que bueno, pues solo así podemos construir el país que necesitamos y que queremos, y sobre todo por ellos, por los niños. Muchas gracias, esto fue la banda sonora del Barrio Conciencia, y bueno, pues ahí estaremos subiendo este programa para que lo puedan retransmitir, y bueno, pues ya estaremos pues programando nuevas acciones. Vámonos pues con esta rola. Un aplauso bien fuerte. Esperemos no haberlos desvelado mucho. Venga, y únanse a estos proyectos. Cambiemos juntos la comunidad. Nos vamos con esta rola de Los Niños Que Nada Tienen, de Amparo Ochoa. Muy bonita canción. Nos escuchamos el próximo jueves a las 20:30 horas, la banda sonora. Las flores, el sol. tienen tiempo de responder pisando sueños.